Bueno, nos vamos a dar un gusto, salimos de los temas centrales duros, podemos decir, Marcelo, de cada jornada que nos toca cubrir. Habitualmente hasta ahora tratamos de abordar temas de la cultura, en fin, y un gusto de eso que a veces nos imaginamos menos, que es de recibir a alguien que en lo personal, sin duda lo habré visto en las trastiendas de organización de conciertos a los que fui como joven espectador, lo habré visto como fotógrafo y lo he escuchado también en programas de radio, he crecido escuchándolo, leyéndolo, en definitiva, entonces en todas esas actividades como fotógrafo, como productor, como periodista o comunicador, que es Aldo Novick, que tenemos el gusto de recibirlo en una radio, además la que no en este edificio, pero que él empezó a hacer radio también, él cuenta en alguna reseña que él hace de varias páginas, ¿no? Si tuviéramos que leerla todo lo que ha hecho. Bienvenido, Aldo, a la 36. No, gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá. Sí, como tú decís, yo comencé trabajando en el viejo local de la radio, acá a la vuelta, donde era la ex calle Olimar, donde ahora es la peatonal. Y después terminé trabajando acá, ¿no? Varios años. Lindos recuerdos de la radio. ¿Qué hacías? Hacía un programa que se llamaba Expreso Imaginario, en el cual yo ya en aquella época pasaba, yo qué sé, al Quinto, a Totem, y pasaba de repente música en inglés, en aquella época, Genesis, Jethro Tull, teniendo en cuenta que estábamos entre el 75 y 76, en plena dictadura, había un montón de artistas que no podíamos pasar, ¿no? Trabajó acá, yo recuerdo que nunca tuvimos ninguna traba para decir o dar a entender lo que queríamos en ese tiempo. Trabajaba con nosotros un locutor, para mí una de las mejores voces, que se llamaba Jean Lousteau. Y recuerdo que un día leyó un poema de Martí y fue la primera vez que, bueno, lo vinieron a buscar. Y lo tuvieron ahí detenido. Pero tengo lindos recuerdos, o sea, de acá, de la radio, porque fueron los primeros años de comenzar a hacer radio, que fue el sueño que había mantenido desde mi adolescencia, ¿no? Y antes de la radio, y antes de la dictadura, ¿qué hacías vinculado a la música? Mira, yo empecé haciendo bailes en la década del 70 aproximadamente, con grupos como Totem, Siglo, Los Killers, Los Campos. Organizaba bailes, después organizaba algunos conciertos. Y después, con la época de la dictadura, las cosas se complicaron. Hubo ahí como un impasse en el cual me dediqué a hacer radio. Y empezamos a editar un semanario. Ajá. Que la idea era dar información sobre cultura, sobre música, pero como no se podía financiar la música, dábamos información de algunos deportes que lograban financiar el semanario. Se llamaba Tiempo Amateur. Dábamos información de rugby, de tenis, todos los deportes que nos permitían financiar lo que nosotros queríamos. Después sacamos una revista en colores, con tapas en colores. Ahí yo me empiezo a meter en la parte del diseño, de un montón de cosas. Y bueno, tomo contacto con la generación del canto popular. Comenzamos ya con un objetivo de pasar en la radio, a partir de determinada época, únicamente música en español, con lo que estaba permitido. Posteriormente yo conocía, de haber trabajado en un boliche de Montevideo, a Germán Araujo, que era amigo del dueño. Cuando Germán abre CX30, que se hace cargo de la radio, comenzó toda la fines de los 70, toda la etapa de organizar bailes contra la dictadura, en el cual yo trabajaba en la organización, había una empresa que ponía el sonido, los músicos, todo en cooperativa. Y Germán ponía la radio. Entonces, después se dividía en partes iguales. Eso es para escribir un libro, ¿no? Todas las anécdotas de presentar los documentos, las letras, las canciones que iban a cantar, y te decían, este señor no puede cantar. Por ejemplo, que te digan, Larbanó Carrero, Larbanó no puede subir al escenario. Entonces, después venían del departamento y me decían, no, ¿y qué te dije? Que Larbanó no podía cantar. Y Larbanó no cantó, tocó la guitarra. El que cantó fue Carrero. Después, que Elías Turbich no puede subir al escenario. Y bueno, y hizo la presentación de abajo. Y así siempre la buscábamos la vuelta de eludir la censura. No. Incluso llegamos a hacer espectáculos un 14 de agosto, aniversario de liberarse, y la cortina musical en la 30 era Liber Compañero, el tema de Liber Falco, cantado por Abel García. Seguro. Y el espectáculo era por liberarse. Dice Liber Panadero. Liber Panadero, ahí va. Sí, sí. Y los milicos no se dieron cuenta. Sí. Lo único que hicieron es, Julio Calcaño no puede actuar, no puede leer, no puede subir al escenario, no puede hacer nada. Claro. Entonces, pero el espectáculo lo permitieron. Después, otra, hicimos un espectáculo que se llamó La Noche del 26 de Marzo, en el Club Goes. Nosotros teníamos directivos que eran de izquierda adentro del Club Goes, entonces durante todo el carnaval promocionábamos un espectáculo de canto popular al finalizar el carnaval. Y se llenaba. Y llevábamos, yo qué sé, a los Zucará, a Pareceres, a Murgas, y ese día hicimos una promoción y nunca dijeron nada. O sea, cosas que pasaban. Después iban agarrando, vamos a decir, la onda y te decían... Bueno, pero esa escenografía que hicieron con unas jaulas y unos pajaritos, y eso significan los presos que se van a salir de la... No, eso es una copia del Guernica de Picasso. Y para el próximo espectáculo, espectáculo presentan escenografía de... Previa, mirá, bueno, censura previa de escenografía. Y así un montón de anécdotas, yo qué sé, de venir con Germán en el mismo camarote, compartimos los dos, con el Wilson de Buenos Aires, todas esas anécdotas de la vuelta que daba el barco y todo lo Cada demás. Cada una de esas facetas daría para todo un capítulo, hay solo muchísimo. Lo de los músicos, después la historia de la 30, pero estamos como sobrevolando porque además queremos hablar de algunos libros que has, que has publicado, que supongo, espero que se puedan seguir consiguiendo, Aldo. Ese está agotado. Me quedan algunos en casa que los guardo para algunas cosas. Lo vamos a cuidar acá como un tesoro. Momentos, relatos y fotos en la música uruguaya. Ahora después vamos a hablar más de ellos y del que tiene Marcelo. Sí. Pero además de eso, fuiste también sobre fines de los 80, por lo que veo, digamos, desarrollando una labor de reportero gráfico, puede decirse. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, a mí siempre me gustó la fotografía. Al mismo tiempo que empecé a hacer radio, tuve mi primera cámara de fotos. Y ya en el 76 registré mis primeras fotos con Eduardo Mateo, con Charlie García y con el grupo Genesis en Brasil, que estaba Phil Collins y Peter Gabriel en ese momento. Y ahí empecé, bueno, a investigar en la parte de fotografía. Me gustaba mucho la fotografía de espectáculos. Claro. Después viene mi vinculación a la revista Guambia. Y bueno, y comienzo, vamos a decir, a desarrollar toda una etapa que en el 86 voy a trabajar como fotógrafo mundial. Antes de eso anduviste en conflictos también. Duros, sí. Estuve en Nicaragua. Yo, por intermedio de Germán, había conocido una persona que era la encargada de reanudar las relaciones diplomáticas en la región, Vilela, que nunca más lo vi, era como un agente de la CIA cubano, digamos. Ajá. Entonces Germán me puso en contacto con él y a través de Prensa Latina logré entrar a Cuba y Vilela me pone en contacto con el Departamento América de La Habana, que es donde está Fidel, y ahí conozco a un Feliu, hermano de los Feliu, cantante Feliu, seguramente, que era el director del Departamento América, y bueno, y a través del gobierno cubano viajo en un avión de la Fuerza Aérea Cubana a Nicaragua, y bueno, con unos contactos logro trasladarme, después de esperar algunos días en el hotel, a las Segovias, a 8 kilómetros donde estaban los campamentos contras. Claro. O sea, fue una experiencia realmente... Ahí ya estaba, o sea, había triunfado la revolución. Ya estaba la revolución sandinista, pero seguían... Se había alargado la guerra contra. En la Segovia seguían los contras tratando de complicar el tema, ¿no? Y te tocó ver entonces ese conflicto ahí directamente. Sí, o sea, incluso te dan fotógrafos que estaban hacía tiempo, o los mismos fotógrafos de Prensa Latina, te decían, bueno, vos cuando saques una foto tenés que tener cuidado de qué es lo que registrás, porque, vamos a decir, vos te encontrás con adolescentes que cargan un fusil, vamos a decir. Entonces, primero tiran y después preguntan. Pero no pasó nada. O sea, yo estuve en una zona donde, si bien habían... Hoy miro las fotos y estoy parado delante de tanques de guerra, a Ortega a 2 metros míos en un G, vamos a decir, era otro, vamos a decir, otro gobierno sandinista, digamos, sí, era sí, otra sí. historia, ¿no? Sí, hoy claro. esos personajes han cambiado rotundamente, ¿no? Pero fue una experiencia, vamos a decir, que el sueño mío era poder trabajar en un mundial como fotógrafo, también ir a una zona de conflicto como era, vamos a decir, la zona de guerra, pero también me estaba acostumbrado a registrar fotos acá durante las marchas que habían en la dictadura, claro. que era bravo, claro. así que yo qué sé, yo siempre cuento que una de las cosas más duras que a mí me tocó vivir como fotógrafo fue lo del filtro con los vascos. ¿Estuviste? Sí, ahí yo dije que estábamos en la plaza cuando sale una de las vascas, que no recuerdo el nombre ahora, hablar para Aguchane Delgado. Sí, ahí va. Cuando sale a hablar... dice, está todo tranquilo, los van a sacar, lo que pido que se vayan. Entonces yo dije, muchachos, quedémonos acá, saquemos los carnés de prensa. Claro, carnés de prensa, casa de gobierno y todo lo demás. Vimos que los granaderos empezaban a aprontar con los cascos, los escudos, los caballos. Claro. Y tal, y nos quedamos parados y dijimos, prensa, prensa, ¿qué prensa? Nos cagaron a palo, nos llevaron una cuadra hasta la Rañaga. Eso fue de día todavía. Eso fue de día, sí, sí. Incluso yo recuerdo que en la noche el comisario que está en la seccional, que está ahí a media cuadra del filtro, llamó al... Yo en ese momento formaba parte de la directiva de la Asociación de Reporteros Gráficos, llamó al presidente y nos dijo textual, les recomiendo que se vayan. Ya sabía que se iban a... Y bueno, y fue dura. Ese día fue una de las represiones más grandes que vi en mi vida, ¿no? Lo de Nicaragua que mencionaste, bueno, Vilela, por oídas lo hemos conocido, y bueno, se trató, sí, en su momento del Departamento de América, de quienes de desarrollar el relacionamiento internacional y la solidaridad con Nicaragua, como vos mencionabas. ¿Y las fotos de ahí para dónde iban? ¿Vos para quién trabajabas? Mira, le di mucho material a Prensa Latina, claro. Algún material lo tuve yo, vendí material a medios de prensa extranjeros, o sea, fue un registro claro. fotográfico en la época que eran rollos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, claro, claro. Otro tipo, claro. Sí, sí, sí. ¿Y después tuviste la chance del Mundial? ¿Se te pudo cumplir? Sí, sí, estuve en el Mundial, trabajé todo el Mundial. En México 86. También. México 86, aparte vamos a decir, ahí se combinan varias cosas, ¿no? Porque nosotros siempre queremos que los argentinos pierdan hasta la bolita. Pero yo ese día grité los goles de Argentina contra Inglaterra, por ejemplo, como si fueran estabas uruguayos. Ahí, estabas sí, en sí, la cancha. Sí, estaba en la cancha. Porque estaba todo el conflicto muy vivo de las Malvinas, ¿no? La final también, porque en esa época, vamos a decir, todo México quería que ganara cualquiera menos los latinoamericanos. Eran hinchas de todo menos los latinoamericanos. Y después, bueno, vuelvo a ver otra final, se repite en el Mundial de Italia. Veo también adentro de la cancha como fotógrafo la final de vuelta, la revancha entre Alemania y Argentina, ¿no? Un poco esa vida en el fútbol donde convivís con jugadores, con gente que tiene mucho dinero, con que salís a los shopping con ellos y ves que lo que gastan, todo el manejo de los dirigentes, como era que... Era la época de Casal ahí en el banco, sí, de los lentes, sí, ¿no? Sí. Como que eso te va haciendo perder el fanatismo por el fútbol. Claro. O sea, como que ya lo ves con otra óptica, ¿no? O sea, más allá de que soy una persona llegada a Peñarol, perdí el fanatismo, vamos claro. a decir, o sea, no... Porque lo veo ya como la trastienda. Y sí, lo ves como un negocio, ¿no? Es como un día una periodista me dice, bueno, pero vos tendrías que marcar los entretelones o con las artistas que trabajaste, con fulano, que mengano. Le digo, mira, hay cosas que son para contar y cosas que no. Claro. Más con los artistas. Muchas veces con algunos artistas pronuncian un discurso de izquierda, pero en la realidad viven otras costumbres. Uh-huh. Yo soy de la idea de que si vos tenés una conducta de ser una persona de izquierda, actúa en tu vida siempre de esa forma. O sea, eso a veces trae problemas. Claro. O sea, pero no hay que dudar que muchos artistas son artistas, ¿no? Seguro. Entonces viven otro mundo, otra realidad completamente diferente. Pero también conozco gente, fundamentalmente músicos uruguayos o... que cada vez que los llamás para algo, siempre están al pie del cañón, o sea, sí. sin intereses. Claro. Nosotros ahora estamos trabajando en un documental sobre la vida de Manuel Capela, una persona que cuando quiso hacer un espectáculo antes de morirse en el Teatro Solís se lo negaron. Y bueno, y en ese documental participa Pepe Guerra, Numa, Larva Noir, Tabaré Rivero, Samantha Navarro, Pedro Dalton, o sea, están... Un tipo muy querido, muy de barrio, ¿no? Todas las disciplinas mezclado, y lo estamos rodando dentro de la fábrica de Funza en Villa Española. Ahí se va a elaborar, se va... Claro. La base del documental es La Unión y Villa Española. Y el Puerto Rico, ¿no? Que le ha cantado y que él era... Era de La Unión, sí. Pero no, la fotografía y la música me han llevado a diferentes cosas, ¿viste? Que yo qué sé... Yo cuando empecé a hacer programas acá en la radio, yo pasaba un disco que a mí siempre me encantó, que es Tranza, de Caetano Veloso. Ajá. Y mi sueño era poder traer a Caetano a Uruguay. Y en el 85 voy a trabajar como fotógrafo Rock en Río. Y ahí con mi señora fuimos a un contacto y no pudimos convencer a Caetano. Tuvimos una entrevista con Gilberto Gil. Y yo vuelvo en el 89 de vuelta a intentar y no puedo, y termino contratando a la hermana, a María Betania. Pero estaba mal la contratación tampoco. Sí. Entonces traemos a María Betania, cuando ve cómo trabajábamos y todo lo demás, eso fue el pie para que nos abriera una puerta con Caetano. Uh-huh. Y terminamos haciendo Caetano en Uruguay por primera vez en el año 93, pero firmamos primera un... ¿Primera vez que vino? Primera vez. Hicimos Circulado, que era sobre los 50 años de Caetano. Fíjate, Caetano acaba de cumplir 80. Sí. Y 3 años antes habíamos firmado el contrato. Un tipo fantástico, ¿no? Entonces, para mí, yo un día le comento a él hablando. Nosotros en total hicimos 16 conciertos en Uruguay con Caetano. Y un día le digo, mira, para mí, le digo, trabajar contigo puede ser como para un inglés o un norteamericano haber trabajado con Lennon. Y el loco muy humilde, como que... se sonrió, y un loco de muy humilde, muy sencillo, vamos a decir, como son las grandes personas, ¿no? Yo siempre digo, haber trabajado con Caetano para mí fue el sueño de mi vida, como también haber trabajado con Daniel Biglietti. Uh-huh. A mí un día me llamaron y me dijeron, mira, Biglietti nunca trabajó con un productor, quiero trabajar, y bueno, me dice, bueno, hacemos un Teatro Solís y vemos. Eso duró 10 años hasta que yo me cansé y le dije, mira, Daniel, me aburrí, recorrí todo el país contigo, viajamos en auto, hicimos un montón de conciertos, pero quiero seguir con otras cosas. Yo igual mezclaba otras cosas, ¿no? Pero el tipo que yo siempre menciono, que me alegro haber conocido, fue a Luis Eduardo Aute. Ajá. Fue la única persona que vino a cenar a mi casa y que yo fui en España a la casa de él. Un tipo fantástico, políticamente sí. Muy bien, 100%, muy amigo de Silvio Rodríguez. Sí. Aute es un tipo realmente fantástico, incluso mi señora cumple años en una fecha que es el mismo día del cumpleaños que él, y siempre intercambiábamos llamados de teléfono. Una persona con la cual vos con Caetano siempre tenés que hablar con el productor, con Sabina siempre con el productor, con todos los artistas con el productor. Uh-huh. Con Aute llegamos a un grado que yo tenía el teléfono de la casa de él. Hablábamos directamente con él. Hay una mención que quiero hacer también de tu labor como fotógrafo, que fue mezclado con lo musical, ¿no? Que se daba de toda aquella campaña por los derechos humanos del 88, sí. Principio de los 90. Sí. Nosotros, yo recién mencioné que había mucho material fotográfico que se lo dábamos a Germán, y por intermedio de Germán salía del país. Claro. Y teníamos un vínculo con los derechos humanos. Amnistía Internacional. Con Amnistía Internacional. Entonces tuvimos grandes peleas porque nosotros queríamos meter en la gira un artista uruguayo. Uh-huh. Pero no teníamos el peso que tenían los argentinos y los, claro, chilenos. Uh-huh. Entonces no había caso de que estaba programado. Dijimos, por lo menos un dúo. Yo decía, un dúo, un solista. No hubo caso, y un día me llamaron y me dijeron, mira, artista no va ninguno, pero la única opción que vos podés ser fotógrafo oficial de la gira. Uh-huh. Y ahí, bueno, no tengo la opción de ser fotógrafo oficial de la gira, trabajar arriba del escenario, vamos a decir, con Bruce Springsteen, con Sting, con Tracy Chapman. Mi señora era la responsable de acreditar a todos los periodistas uruguayos que viajaban a Argentina o a Chile. O sea, Todos ellos vinieron acá hasta Argentina. Hasta Argentina y a Chile. Claro. Estuvieron en otros países, en Brasil, en Centroamérica, pero te enseñan a trabajar, porque vamos a decir, vienen y te dicen, bueno, de los lentes tuyos son antirreflejo, tenés que estar vestido de negro para que no se vea claro, dónde está. Y te marcan, acá en este pedacito de medio metro por medio metro, este es tu lugar en la punta del escenario y de ahí no te podés mover. Y no te podés mover de ahí, ¿no? Trabajan profesionalmente muy, muy, muy bien, ¿no? Y además ahí pudiste tomar fotos que servían para las campañas contra la impunidad acá, digamos. Nosotros con todo eso nos habíamos quedado con la sangre en el ojo porque no estaba ningún uruguayo. Entonces yo tenía prohibido como miembro, como fotógrafo oficial de la gira, participar en la conferencia de prensa. Sí acreditamos a los periodistas, pero cuando armamos toda la parte de las acreditaciones... Entre las personas que viajaban estaba el Corto Buscaglia. Y en la redacción de Guambia diseñamos unos afiches de Mariana Zaffaroni. Entonces, mi señora habla perfectamente inglés, entonces tenía una butaca frente al escritorio donde estaban Sting, Bruce Springsteen y Tracy Chapman y el presidente de Amnistía. Entonces tenían los afiches y en determinado momento era traducción simultánea. Uh-huh. Yo decidí a quién le daba los micrófonos. Entonces le paso el micrófono al Corto Buscaglia y el Corto Buscaglia cuenta lo que irónicamente era el penal de libertad. Simultáneamente mi señora se levanta y le entrega el póster. Entonces le pide que lo muestre. Entonces Sting levanta el póster de Mariana Zaffaroni. Era la bebé con aquellos ojos, claro, con los ojos. Entonces, claro, nosotros teníamos las cámaras ya apuntando para hacer ese registro. Después nos habían entregado unas artesanías con la vela de Amnistía que la habían hecho expresos del penal de libertad, pero nos habían prohibido entregarlo en público. Uh-huh. Y nosotros decíamos, pero qué gracia tiene no entregarlo en público. Entonces yo en determinado momento agarré el micrófono y dije, bueno, yo acá tengo algo que mandan los presos, expresos políticos de Uruguay, para ustedes, y me dicen que yo no lo puedo entregar. Yo estaba en el fondo. Digo, si hacemos una cadena de mano en mano, esto llega a ustedes. Uh-huh. Y Sting dice sí. Claro. Y así se los llegaron y se los pusieron. Cuando va a terminar la conferencia de prensa, nos arrimamos y le pedimos, por favor, que se pusieran la camiseta de Votemos por el Sí. Claro. Y Sting la muestra. El voto verde. El voto verde, claro. Sí. Sting la muestra, pero Bruce Springsteen se pone la camiseta. Claro. Entonces, está. ¿Qué momento para ustedes? Para nosotros, yo me voy a revelar las fotos, las mando por un sistema de correos para acá, llegan a una agencia que compartíamos con un intento de agencia de fotos con otro fotógrafo, y le digo, mirá, ofrecéselas a Fasano, que esto y que lo otro. Entonces van a Fasano y dicen, mirá, nosotros queremos tanta plata. Es la tapa del día. Cuando le dicen la plata, no, yo esa plata no la pago, que esto. Y bueno, y finalmente van a hablar con Esteban Valenti a La Hora, y La Hora dice, hizo una contrapropuesta bastante buena y compró las fotos. Ajá. Y a la semana, cuando yo ya estoy de vuelta acá en Uruguay, me llaman de ASEP y de la FEU y me piden las fotos. Y yo le pregunto para qué son y quién me dice, queremos hacer 500.000 volantes. Entonces me preguntan, yo digo, ¿quién va a firmar el volante? ASEP, FEU. Ajá. Bueno, yo las fotos las doy gratis. Claro. Pero si firma el volante a Sepi Feo. Claro. Y bueno, les di las fotos con eso. Después, bueno, cuando pasaron mundialmente en directo por todo el mundo, por televisión abierta, que acá lo pasó a Canal 4, la película, aparecen las fotos mías en la película. Claro. Aparecen las fotos de Sting con lo de la Mariana Zaffaroni. De la gira de Amnistía. De la gira Amnistía incluyen las fotos mías de Mariana Zaffaroni. Claro. Y la de Bruce Springsteen con Votemos por... Para nosotros eso fue otro... Es como festejar un gol, ¿viste? Como decir, pa, hicimos tanto que realmente... Claro, en ese momento, además que estaba todo el debate de la impunidad... Marcelo, hay algunas... Pues estamos medio en los minutos finales antes de hablar del libro, pero hay algunos mensajes de oyentes que vos lo debes tener por ahí también. Sí, dice, una pregunta para el invitado. ¿Estuvo con Los Redondos alguna vez? Martín de Canelón Chico, te pregunta Aldo. No, nunca. Tuve la oportunidad de ver al Indio Solari, pero fuera de Los Redondos. Sí... en mi época, cuando vamos a trabajar al proyecto del Dorado, Fuimos uno de los primeros que pasábamos a Los Redondos. ¿Qué año fue más o menos El Dorado? En el 84. El Dorado FM, legendaria. Sí. Sí. Bueno, también tenemos uno de Richard de Tacuarembó que dice: felicitaciones, compañeros, por el fotógrafo y productor que lo estamos escuchando. Un abrazo desde Tacuarembó, te saludan también, Aldo. Muchas gracias. Sabiendo esto que estamos sobrevolando, Aldo, y por qué no hacer una segunda parte en algún momento donde nos metamos más en cosas específicas, pero por lo menos hablar de esta parte de escritor y reportero gráfico. 5 libros editados. Acá tenemos este que yo me quedé hasta la madrugada repasando, López, a que hacía días que lo tenía. Que tenés, bueno, las entrevistas hechas para programas de radio, me imagino. Para programas de radio, para medios de prensa escrita, para programas de televisión. Donde está Sabina, Caetano, Aute, Spinetta, y después, por no nombrar los uruguayos, ¿no? Sí, que sí. Es una lista larguísima. Sí, quedaron afuera un montón. Claro, que claro, yo lo claro. Que estoy haciendo, nosotros desde el 2016, cuando decidimos de no pelearnos más con determinados medios, tenemos un portal propio. Ajá. En el cual publicamos lo que nosotros queremos en ese portal, vinculado a la cultura, ¿no? Diseñado por nosotros. ¿Qué es este tranvías.uy? Tranvías.uy. Este libro, entonces, que tiene una preciosa presentación, ¿no? Impresión, esto es del 2013. Momentos, relatos y fotos a la música uruguaya. Bueno, está todo lo de Totem. En fin, no puedo nombrar todo porque es larguísimo. Roberto Darwin, Urbano, por decir algunos, que reflejan lo que has podido vivir desde lugares privilegiados, además. Pero hay uno más reciente. Sí. Que tiene... Carlos Páez Vilaró dice: entre el medio mundo, las llamadas y la pintura. Lo estábamos mirando, un libro bárbaro, ¿no? Aldo, ¿qué significó esto para vos? Mirá, yo me crié en el barrio Reus al norte, Villa Muñoz, ¿no? Cuando no era lo que es hoy el conocido barrio de los judíos. Era muy pequeño. Después me fui a vivir a La Unión, pero yo, como asmático, iba a hacer gimnasia. Vamos, un trío. Sí, iba a hacer gimnasia por una beca que me conseguí un primo al Avenir. Y ahí, por ejemplo, era compañero de Jaime Ross. Y a veces, cuando los escucho a ustedes, mi primer campamento fue en Quillú. A veces, cuando escucho, hace un rato sí, estuvo. Sí, sí. Y bueno, y claro, y yo comencé a ir, vamos a decir, a Maldonado y Paraguay. O sea, claro. Yo era un escolar. O sea, y ahí empecé a tener mis primeros pasos. Muchos años después, la fotografía me lleva a las llamadas. Y a tener un vínculo con un montón de personajes que eran conocidos, como el Lobo Núñez, como el Cachila Silva. Claro. Y vos llegabas a un barrio que, yo qué sé, nosotros ahora vamos, y si bien el barrio está bravo, a nosotros no nos hacen nada. Claro. O sea, hay determinados. Sí, sí. Entonces, ahí yo conocí a Páez Vilaró, sacándole fotos en la casa del Cachila Silva. Y bueno, y mantuvimos una relación que yo sacaba fotos. Le decía: Carlos, ¿a qué hora? Lo llamaba por teléfono a Casa Pueblo: ¿a qué hora llegás? 5:45 estoy ahí. Yo lo esperaba en la Pedernal y le decía: parate adelante esta puerta. Pum, le sacaba un par de fotos y no lo jodía más. Y así durante años. Y bueno, cuando yo saco el primer libro sobre las llamadas y carnaval, el prólogo lo hacen Carlos Páez Vilaró, Eduardo Galeano y Mariano Arana. Y a mí me emocionó lo que escribió Páez Vilaró sobre las fotos. Y bueno, y ahí mantuvimos un vínculo que lo seguíamos en las llamadas. Claro. De ahí, ¿viste? Y de que de repente yo le mandaba los libros míos y él me mandaba el libro de él. Okay. Y cuando muere Páez Vilaró, yo hago una muestra de fotos en el Hotel Hyatt de Montevideo con 12 fotos. Se cumplía un año de la muerte de Páez Vilaró y 100 años de nacimiento de Silva de Morenada. Y ahí me proponen hacer un libro y yo dije: mira, hacer un libro, si bien yo lo diseño, tengo que hacer la investigación y todo lo demás, tengo que pagar la imprenta. Y el precio del libro, el 60% se lo queda la distribuidora y la librería. Entonces me dice la ministra de Cultura en ese momento, me dice: si haces el libro, me dice, yo te apoyo para pagar tu trabajo y para pagar el libro, y Ministerio de Turismo creo que también. Y bueno, le dije: está, pero no tengo claro. A los 8 meses fui y le dije: tengo una idea. Le digo: la idea de las fotos es contar cómo era la relación de Páez Vilaró con los negros y con el conventillo Medio Mundo. Que a pesar de haberlo conocido cuando Páez Vilaró no era conocido, cuando era famoso y tenía Casa Pueblo, seguía manteniendo la misma relación con ellos que mantuvo toda la vida. Y bueno, y ahí... No fue que se subió al carro después de la cultura. Y ahí lo presenté en Casa Pueblo, y cuando tenía programado presentarlo en diferentes lugares de Uruguay y Montevideo, vino la pandemia y quedó en la nada. ¿Y ese libro se consigue? Ese sí, ese en sí. ¿En las librerías está? Ese está en las librerías, sí. ¿Este otro no podrás reeditarlo, Aldo? No, mira, varias veces me han dicho con otros libros de carnaval y yo dije no, porque si yo reedito el primer libro de carnaval le cambiaría cosas. Ajá. O sea, pero no creo. La idea nuestra es que estamos publicando en el portal las entrevistas. Ahí está, tranvías.uy, sí. Es el portal. Y aparte, de la forma que editamos nosotros los libros, es caro. Claro. Vamos a decir, porque elegimos una buena imprenta. Sí, y más para, vamos a decir, nosotros somos una editorial propia. Ajá. No trabajamos con ninguna editorial. Entonces, claro, como pequeña empresa... hay que asumir los costos. Y claro, es como todas las cosas. El mundo de los espectáculos, hoy te va bien, pero mañana de repente te pasas 6 meses sin hacer nada. Claro. Eso te vamos a preguntar al final. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás? Mira, ahora estamos trabajando abocados, ya hace más de un año, en el documental de Manuel Capela. Ajá. O sea, es una cosa que es una de las cosas que me tiene muy contento. Hemos logrado, vamos a decir, un diseño fotográfico del documental. Muy bueno, fue muy costoso lograrlo. Hubo gente que nos apoyó, como el sindicato de Funza, que nos abrió las puertas de la fábrica sin ningún costo. Uh-huh. Pero hubo que llevar un generador de corriente durante varios días, que solo el generador valía $700 por día. Entonces, el dueño de la empresa nos dio una mano bárbara. Después, yo qué sé, elegir los camarógrafos, hablar con los músicos, que todos los músicos, vamos a decir, vos ves la lista de los músicos y decís... Una persona me dijo, ¿cómo hacen para pagarle a estos músicos? Todos estos músicos participan porque participan gratis, claro, por su relación con Manuel Capela. Pero trabajó, yo qué sé, Martín Blanchet, que es, vamos a decir, el diseño de luces del Teatro Solís. Es un tipo que en su currículum ha trabajado como diseñador de luces del Circo de Soleil. Y cuando yo lo llamé, le dije, mira Martín, tengo esto, preciso que me ayudes a hacer la planta de luces, pero yo no sé si te puedo pagar. Me dijo, mandame el proyecto, contá conmigo. Ese tipo sigue de cosas. Sigue habiendo eso, ¿no? Sigue existiendo dentro de nuestra cultura. Un último mensaje a Aldo Edinson. Dice, ¿qué tal, compas? Toda una enciclopedia, Aldo. Estaría bueno si hiciera su autobiografía en formato audiovisual, en honor a su profesión de fotógrafo. Dice, estoy totalmente de acuerdo con su idea de un zurdo coherente, lo que decías de los artistas, y me quedan las ganas de saber quién fue el inefable que le negó el Solís al gallego Capela, dice. Fue en el 2012. Así que se puede sacar las cuentas. Yo un poco como que, así como con los músicos, yo siempre digo, yo cuando termina un espectáculo, sea con Pablo Estramín, con Hugo Trova, con, yo qué sé, con cualquier músico uruguayo, con Tabaré Rivero o con Caetano Veloso, cuando se baja el telón y viene el aplauso final, que es la emoción, bueno, muchas veces se me hace un nudo en la garganta, me emociona y vivo el arte desde ese punto de vista, de organizar. Y en el caso de hacer documentales, hemos hecho documentales para empresas privadas, para marcas de agua, por ejemplo, de una empresa francesa que hoy es la propietaria del agua más importante de Uruguay. Y el hacer este documental es como que un desafío de decir, bueno, esta parte de mi vida es el desafío de decir, bueno, tengo la oportunidad de dar lo mejor de los artistas y del equipo que trabaja conmigo para terminar el documental. Yo pensaba presentarlo este año. Uh-huh. Y no, decidimos que hasta después de fin de año no lo vamos a presentar. Estoy editando yo. Ayer me pasé 10 horas sentado en la edición haciendo todo ese tipo de cosas, pero no creo que yo haga un documental sobre mi vida. Sí, una de las cosas que tengo latente y que me gustaría volver a hacer es radio. ¿Verdad? Es la única. Y son cosas que no las haría por un interés económico, sino como muchas cosas que he hecho en mi vida, que si bien hay cosas que me han dado dinero, hay cosas que las he hecho porque son satisfacciones personales, claro. Y también de la gente que me apoya. Bueno, así cuando hay gente que me llama y me dice, bueno, hay un espectáculo solidario, a mí un día Bigletti me dijo, bueno, yo en esto no cobro, porque es en apoyo a familiares. ¿Qué pasa con ustedes? Y si vos no cobrás, nosotros tampoco. Claro. O sea, ese tipo de actitudes se tiene que seguir haciendo. Y el volver a hacer radio es una de las cosas que yo le he hablado mucho con José Barrios, este amigo que te mencionaba hoy, que hizo radio acá en la radio también. Es una de las cosas que me gustaría hacer porque la radio tiene la magia de que vos te imaginás al que sí. está atrás del micrófono. Y te permite un montón de cosas que no te la permite la fotografía claro. o no te la permite la televisión. Sí, es, la imagen, claro. El que ha hecho radio sabe que es un claro. bicho que uno lleva adentro, que es sí, sí. una magia muy especial. Sí, ¿no? Nosotros, uno tiene que estar agradecido, que de repente, ¿por qué no descubrió músicos capaz escuchándote a vos de chico, de adolescente, en toda esa época? Tenemos que cerrar, que estamos repasados, pero con la expectativa de hacer otra, profundizando en otros capítulos. Aldo, agradeciendo que te hayas venido a compartir esta mañana. Este rato no, gracias a ustedes, y bueno, y como oyente de la radio desde hace años, como se lo comenté a Sandra. Uh-huh. Yo recuerdo cuando vino Churi por primera vez acá a la radio, que lo conocía de la 30. Recuerdo que la última entrevista que me hicieron acá me la hizo Rubén Castillo, por quien tengo un gran afecto. Claro. Y bueno, y escuchar a gente como a James Petras de Estados Unidos. Ahora va a salir, ahora sí, al mexicano, a Plinio, a gente que yo le voy a recordar. Tengo una prima que vive en San Pablo y le digo, mira, tenés que escuchar a fulano, mengano. Hay dos brasileros, uno en San Pablo, le digo, Puerto Alegre, ya en Crisque. Ahí va. Son personas más que interesantes, ¿no? O sea, muy interesantes. Sí, sí. Y que no son fáciles de encontrar en el diario uruguayo, ¿no? Exactamente. Gracias a ustedes por la invitación y por el esfuerzo que hacen, porque sé que no es fácil mantener la radio. Un orgullo para nosotros tenerte y escucharte, Aldo, y la seguiremos. Muchas gracias.